martes, Radio Línea 4. Son las 10. Somos Just to Jazz. Comenzamos. Empezamos esta edición de Jazz to Jazz con el saxofonista Reggie Codrington, con este 40 Time, junto con Nils, del trabajo de este año 2015, Always in Motion, un músico que hemos descubierto hace relativamente poco, pero que ya has visto que suena fabulosamente bien. Hoy va a ser un poco un programa con bastantes novedades de artistas reconocidos del mundo del jazz. Thank you. uno de los grandes guitarristas del smooth jazz, Dee Brown, que ha estado por un tiempo sin sacar trabajo, pues en este 2015 ha sacado su trabajo Brown Sugar Honey Coated Love con este Natural Love del año 2014, no 2015. Un guitarrista que se prodiga mucho hacia ritmos urbanos, con mucha mezcla con hip hop, rap, siempre con el toque de jazz. Y que yo lo escucho hace mucho tiempo, pero lo tenía un poco olvidado. Pues como siempre te decimos, es un placer estar contigo aquí compartiendo estos momentos de música en Radio Línea 4. Un clásico de Jazz to Jazz. Jeff Lorber. Con este Grasshopper del año 2002 de su recopilatorio Best Of, en el cual participan Dave Coz al saxo, y Brian Calverson se nos ha colado aquí Pues ahí, como decía, lo que sonaba anteriormente era Grasshopper de Jeff Lorber del año 2002. Estábamos repasando los artistas que le acompañaban, pero bueno, lo dejaremos estar. Grandes músicos todos. Pasamos de un teclista como Jeff Lorber a otro multiinstrumentista enorme como Brian Culberson. Nos ha quedado ahí justo con el final del tema. La verdad es que estoy bastante desentrenado en cuando estar aquí en el estudio y tal, desde hace tiempo que no hacíamos programa. Bueno, pues lo que sonaba era The Groove del año 2008 de Brian Culberson, de su trabajo Bringing Back the Funk, con Larry Graham al bajo y Morris Fitzgerald también al bajo, y bueno, y el resto el propio Carverson, casi que, como sabes, es un multiinstrumentista enorme. Una banda que empezó como sello discográfico en Wrapped, y que por el éxito que tuvo se consolidó como banda, nos trae este Flavor in Your Eye de su Hidden Beach Recording Volume 6. Si no recuerdo mal, porque tienen efectivamente Volumen 6, con Johnny Britt al saxo y Kei Tamatsuno a la guitarra. Deciros que, como curiosidad, fueron los que se encargaron de hacer la música, entre comillas, a la a la campaña electoral de Barack Obama. O sea que ya ves que tienen un nivel muy muy alto y una calidad espectacular. Y esto es nuevo. Gabriel Mark Hasselbeck con su nuevo trabajo Open Invitation de finales del 2014 con este Propulsion con el Greg Minning al piano y bueno con Bob Baldwin también, Bob Minger, Rock Hendrix, Carl Harry Jr., en fin, un elenco bastante importante de artistas y que la verdad que suena de una manera muy, muy buena. Y recordate que estamos presentes en las redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar buscando Jazz to Jazz. También en Twitter nos puedes seguir en @justyjazz_radio, que ya estamos creciendo en número de seguidores. Y en el correo en info@justyjazz.net, lo que nos quieras hacer llegar, ahí nos encontrarás. Y ahora vamos con un clásico. Highest Ground, el tema de Stevie Wonder, versionado en este caso por 4Play, con el de Bright a las voces, Nathan East al bajo, Harvey Mason a la batería y Bob James a los teclados. Pues este Highest Ground es un tema de Stevie Wonder del año 73 de su trabajo Inner Visions, que estuvo en el top 1, en el número 1 en la lista de R&B de ese año, y que para mí es un auténtico temazo. Y ahora cambiamos un poquito de tercio y estamos de vuelta aquí en Jazz to Jazz. Into a new source with no remorse. You're moving towards your designated destination. I feel the sensation and the rush and the buzz of your life in your own hands, cuz I know I was wondering why the brother told me he was shooting from the hip when he hadn't got to grips. I gotta tell that's never been told. Get to grips and handle your soul. I gotta tell that's never been told. Get to grips and handle your soul. I gotta tell that's never been, never been, never been, never been. Never been told. Like cursing out. it seems I must lean towards a theory that the weak and weary can always get up and stop the lives from being dreary and trapped and sad like you lost the love you had. Get to grips and life won't be as bad as being at the end of your tether. By getting to grips, means the load that you carry can be as light as a feather. Get your hips moving through these three words that pass my lips and things to get to grips. So just get to grips. Uno de los iconos del acid jazz de la época de los 90, Ronnie Jordan, que desgraciadamente nos dejó el pasado 2014 y que en este caso nos traía Get to the Grips de su trabajo The Antidote del año 92 junto con E.G. Coltrane al rapeo, y que suena esta mezcla de jazz y hip hop y música un poco más urbana entre comillas, suena de vicio. Lástima que bueno, en este se está perdiendo un poquito entre comillas este estilo, porque la verdad es que suena muy muy muy bien. Pues desde hip hop y el rap nos vamos un poco hacia sonidos un poco más latinos. ponemos el rumbo hacia los países latinoamericanos con Roy Hargrove, con este Afrodisia, con José Luis Quintana a los timbales y Horacio Hernández a la percusión y Chucho Valdés al piano. Y, cómo no, Roy Hargrove a la trompeta. Era Afrodisia de su trabajo Habana del año 97. Aunque no lo parezca, este es el Spiro Gyra, con sonidos muy jamaicanos, con este Jam Up del año 2007 de su trabajo Go Good to Go Go, con Bonnie B a las voces, y bueno, como no, con Jack Beckstein a la guitarra. Y bueno, es que si vierais la lista de de gente que participa en este trabajo es infinita. Y también Andy Narrell al Steel Pan, la batería esa de que tiene un sonido de acero, pues es lo que se llama Steel Pan. Y bueno, vamos poniendo rumbo al final de esta edición de Jazz to Jazz con un grande de las cuatro cuerdas, Marcus Miller. Bruce Lee, este tema de Marcus Miller del año 2005, incluido en su trabajo Silver Rain, y en el cual participaban Gerald Albright en ese solo de saxo espectacular, junto con el propio Miller a los teclados, efectos, bueno, en fin, en general. Y también Lala Hathaway en ese sample de voz que se oía de fondo. Y si antes os traíamos Higher Ground, ahora os traemos otro pedazo de tema del cual esta versión es una pasada. Seguramente muchos de vosotros lo habréis bailado, este Forget Me Nots de Patrice Rachen, el original del año 82, y que en este caso reversionaba el saxofonista Darren Rahn desde el año 2009 con su trabajo Talk of the Town. Un Talk of the Town que recuerda que fue uno de los primeros discos que escuché de Smooth Jazz, y que fue lo que uno de los culpables de que hoy esté aquí con todos vosotros y vosotras. Pues llegamos prácticamente al final de esta edición de Jazz to Jazz. Un par de temas y nos vamos. Pues en este caso teníamos a Streetwise, una especie de grupo que se junta a veces para grabar CDs y, bueno, y hacer álbumes, liderado por el saxofonista Kim Waters, y que en este 2015 han sacado trabajo nuevo, en el cual le incluye este It's My Time, del trabajo Does the Diva, en el cual hacen un homenaje, si se puede decir así, a las mujeres del mundo del R&B actual y tal. Y bueno, y esto que está sonando es el último tema de hoy. Nos lo trae Lynn Rountree. Con este Why So, de su trabajo del año 2013, Serendipitous. Con Kenny McMartin al bajo, Darren Rand al saxo, al CRN a la flauta, Y bueno, y todo este ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas pasado bien y que hayas disfrutado como nosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros y, como te digo siempre, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices. Chao.